En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, en la sintonía del 101.4, desde donde te hablamos en la radio, en Teleelche, en Radio Marca. Como siempre, también a través de la televisión, de la TDT, Teleelche, y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol está en el buen camino y se acostumbra a ganar en segunda división. Tras la victoria contra el Zaragoza, los franjiverdes han vencido en 3 de los últimos 4 partidos, sumando 9 puntos de 12 posibles. Lo que ha hecho que los de Pacheta se instalen en la mitad de la tabla clasificatoria. Estamos en flecha ascendente. Yo creo que el equipo sigue jugando bien en muchos momentos. Lo que pasa es que los rivales son, en muchos casos, mejores que tú. Y a nosotros nos cuesta, a veces nos cuesta, porque somos un equipo humilde, pobre este año, y que estamos adaptándonos a esto. Pero jodo, ¿eh? Málaga y Zaragoza, estamos en flecha ascendente. Los blanquiverdes no ganaban 2 partidos seguidos en segunda división desde el 24 de enero de 2016. Era la temporada 2015-2016. De hecho, en la temporada siguiente, la del descenso, la 16-17, nunca se enlazaron 2 victorias seguidas. El equipo supo rehacerse y rearmarse tras las 2 goleadas en apenas 4 días. Nino. Pues creo que el equipo ha sabido, pues bueno, resurgir o salir de esos 2 batacazos como fueron hace 15 días prácticamente. Y bueno, creo que salir o intentar, como hemos hecho nosotros contra el Málaga y contra el Zaragoza, sumar 6 de 6, creo que son puntos muy, muy importantes. Bueno. La plantilla vuelve mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente al Cádiz, donde hay una deuda moral y una espina clavada, el descenso en esa temporada 16-17. Para ese partido no podrá contar el técnico del Elche con Neider Lozano, que era el futbolista que lo ha jugado todo. Ya no va a haber ningún futbolista que lo haya jugado todo. Hasta hace unas semanas eran 4. Se quedó en 3 con la lesión de Iván Sánchez, que tuvo que ser sustituido hace unos partidos. Se quedó en 2 con la sustitución de Francis en la portería. José Juan se quedó en la suplencia. Y Gonzalo Verdú, que también fue sustituido, pues solo quedaba Neider Lozano, el único hombre que había jugado todos los minutos. Pues ya no va a haber ningún futbolista que juegue todos los minutos, porque Neider será baja el domingo a las 12 en Cádiz, en el Ramón de Carranza. Esa es la baja, el alta la de Manu Sánchez. Por cierto, desde aquí darle la enhorabuena al entrenador ilicitano Vicente Parras, exentrenador del Elche y del ilicitano y en definitiva de la Casa Blanquiverde, que ha sido premiado en los premios Goals Media Sport 2018 como el mejor entrenador del grupo tercero de segunda división B la temporada pasada. Recordamos que cogió a un recién ascendido Ontinyent, que se surtió de futbolistas que no querían otras escuadras, en la mayoría de los casos, por ejemplo el Elche, y que al final lo dejó quinto ahí rozando la proeza del playoff.

dijo el míster, que a mí me gustó, vamos a rearmarnos, lo dijo tras la debacle en la Copa del Rey, que por otra parte lo único que ha hecho es hacerle un favor al equipo ilicitano para centrarse completamente en la Liga. Por mucho que pues los entrenadores y Pacheta, entre ellos, destaquen que les gusta seguir en la Copa del Rey para darle oportunidades a los menos habituales y tenerlos enchufados, para ello está bien, aunque ello conlleva riesgos. Riesgos de lesión, riesgos de estar distraído, de desgaste, y eso que el Elche tuvo la suerte de jugar los dos partidos de Copa contra el Granada y contra el Córdoba en el Martínez Valero. Si te toca fuera, pues te tiras toda la semana entre que viajas, juegas el partido y vuelves completamente distraído, y para la Liga ya es otra cosa. Por tanto, está claro que el equipo ha reaccionado francamente bien, que Pacheta ha ido ajustando el equipo, el sistema, y ha afinado la puesta a punto de manera que ha convertido un Elche que hasta hace dos semanas en un equipo más alegre ofensivamente, pero que necesitaba muchas ocasiones de gol para marcar. Y atrás, no digo que era un coladero, pero sí encajaba con cierta facilidad. Ahora lo ha convertido en estos dos partidos consecutivos en un equipo rocoso, portería cero, juntando las ocasiones del Málaga. Ojo, un Málaga que vino aquí como líder y que solo había encajado cuatro goles, juntando las ocasiones del Málaga, que tiene siete veces el presupuesto del Elche, y las ocasiones del Zaragoza, estamos hablando de que Francis Uzojo hizo tres paradas. Y en total, entre los dos equipos, en 180 minutos le crearon cinco ocasiones al Elche. No está, pero que nada mal. Si ahí unimos esa eficacia también en el área contraria, antes el Elche necesitaba nueve disparos para marcar un gol, ahora de cada dos marca uno, pues está claro que con el acierto en ambas áreas, con ese cambio de sistema a la hora de defender, jugando con cinco jugadores, y en definitiva siendo un equipo de nuevo muy serio y solvente, pues ha ajustado, ha afinado, y ahora el producto ahí está. Por cierto, que destacar que ayer el Málaga venció en su partido retrasado y sigue demostrando pues que es el firme candidato al ascenso directo. El Málaga se coloca como líder con 25 puntos, puesto que no había abandonado a pesar de la derrota del Elche, mientras que el Numancia, que ha perdido, no adelanta al Elche. El Elche mantiene la undécima posición y el Numancia se queda un punto por debajo con 13. Ayer perdió el Numancia en Málaga por 2-0. Yo creo que es muy buena noticia porque es cierto que seguimos mirando la parte baja más que la de arriba y sobre todo deseando que los que están por detrás del Elche pierdan más que los que están por delante lo hagan. Si ganas en Cádiz a lo mejor ya empezamos a mirar más para arriba. Pero de momento seguimos mirando para abajo porque hay que tener los pies en el suelo, hay que ser cautos y no hay que empezar ya a crear castillos en el aire. Fijaros si es, aunque no lo parezca, sí es importante enlazar dos victorias seguidas, que alguien dirá, bueno, eso está al alcance de cualquiera. Sí, que se lo digan al Madrid últimamente. Pues fijaros si no está al alcance de cualquiera que el Elche, en la temporada 2016-2017, no lo hizo en los 42 partidos. No consiguió ni una sola vez enlazar dos victorias consecutivas. De hecho, no vencían dos partidos consecutivos en la categoría de plata desde enero de 2016, con Rubén Baraja en el banquillo. Entonces el Elche no llegó a enlazar dos, sino hasta tres victorias consecutivas. Con lo que si el domingo el Elche ganase al Cádiz, igualaría esta mejor racha de aquella temporada de tres victorias seguidas de Baraja, pero vamos, lo más importante no es esta estadística. Si gana el Cádiz, sería la confirmación de las buenas sensaciones del equipo. Ganar en Cádiz tendría muchos significados. Moralmente, quitarse, o al menos, aunque esto nunca se olvidará ya, pero por lo menos quitarnos una parte de la espina de aquella derrota dolorosísima que supuso el descenso de categoría. Es cierto que si no hubiera sido en Cádiz, hubiera sido la semana siguiente en el Martínez Valero, pero fue en Cádiz y ahí quedará para la historia, como fue en Jaén, como fue en el San Mamés antiguo. Los descensos del Elche siempre te vas a tener ahí esa rémora, ese lastre, ese lunar negro en la historia blanquiverde. Pero, insisto, aparte de cuestiones sentimentales o románticas de quitarte una espina y ganar en Cádiz, que hay ganas por eso, sobre todo sería la confirmación de que este equipo, la flecha no, las flechas las tiene todas hacia arriba y en verde. Porque además seguiría distanciándose del descenso, porque además se acercaría sobremanera al playoff. Y sobre todo, porque el futbolista iba a decir que terminaría de creer. No, no, yo creo que ya cree. Pero hasta ahora cree a pies juntillas en el mensaje de Pacheta para salvarse, para no descender. Si ganas en Cádiz, quizás el futbolista empiece a creer en otras cosas. Y alguien dirá, bueno, ya estamos vendiendo. No, no, no. En segunda división no hay más que dos objetivos, no nos engañemos. O luchar por ascender a primera, bien vía directa por las dos primeras plazas, bien por las otras cuatro que dan derecho a jugar el playoff y donde solo sube uno, 25% de posibilidades. Y el otro objetivo es la permanencia, no descender, no hay otra. Y el que me venda la idea de que no, sí, objetivo quedar en zona templada, mitad de tabla, ¿y eso qué es? ¿Cuál es el premio ahí? No, no nos engañemos. Por eso, si estás en mitad de la tabla, tienes que mirar para arriba y mirar para abajo. Ya sé que lo de mirar para arriba a veces da vértigo, pero no, no, no, el Elche no tiene... Esa es la gran ventaja este año del Elche, que no tiene ninguna presión entre los de arriba. Si se metiese en la parte alta, el Elche sería el tapado de la liga. Cada vez menos tapado, porque claro, si sigue ganando partidos... Pero ojo, también está la otra parte. Pierdes un partido y vuelves a caer a la parte baja. Aunque ahora, teniendo a tantos rivales por detrás, ya tendrías que perder dos partidos. Perdiendo uno no te vas a meter en descenso. Y dos, lo dudo. Porque hay demasiados equipos en esa parte atrás. Detrás del Elche está Osasuna, Numancia, Majadahonda, Lugo, Tenerife, Reus, Zaragoza, Cádiz, Extremadura, Nástic y Córdoba. Y todos no van a ganar. Y muchos de ellos se enfrentan entre sí. Por eso ahora sería buenísimo mantener esta regularidad, el aumentar todo lo posible esta dinámica positiva, esta dinámica ganadora, y refrendarlo con el primer partido ganado a domicilio, que esa es ahora la asignatura pendiente que tiene el equipo. El equipo está empezando a probar asignaturas. Por fin ganó un partido, el Dío del Lugo. Por fin ha ganado dos seguidos. Y además no a cualesquiera, sino a entidades, equipos fuertes, con presupuestos importantes, con la presión y la obligación de luchar solo por ascender. Además ya, la portería cero, dos partidos consecutivos, el Elche empieza a ser rocoso. Ya no se le hace la portería pequeña y el arquero un gigante. Ya empieza a haber portería con cierta facilidad. ¿Qué le queda? Ganar fuera de casa. Y entonces sí que se lo acaban de creer. Bueno, pues en ese sentido, el técnico del Elche, Pacheta, tiene muy claro que están en esa flecha ascendente y que este sigue siendo el camino. Si lo era cuando se perdía, si lo era cuando se cayó goleado, ¿no lo va a ser ahora que se está ganando? Estamos en flecha ascendente. Yo creo que el equipo sigue jugando bien en muchos momentos. Lo que pasa es que los rivales son, en muchos casos, mejores que tú. Y a nosotros nos cuesta, a veces nos cuesta, pues porque somos un equipo humilde, pobre este año y que estamos adaptándonos a esto. Pero jodo, ¿eh? Málaga y Zaragoza, estamos en flecha ascendente. Ahora vamos a ver cuándo nos paramos. ¿Nos van a parar? Claro, coño. Pero ojo que estamos cogiendo premio a un montón de partidos que antes no cogíamos premio. Que estábamos hablando de que teníamos buenas sensaciones, que hablamos de las sensaciones, pero ahora llega y cogemos premio. ¿Qué es injusto? No. Lo que merecíamos es tener muchos más puntos que los que tenemos. Ahí voy a hacer un pequeño inciso. Paro la cinta, como diría García. Para la cinta. Es cierto que muchos entrenadores tienen el latiguillo. Es que casi todos, si le preguntas a todos, todos merecerían tener más puntos de los que tienen. En el caso de Pacheta es verdad, en el caso del Elche es verdad. Y vamos a argumentarlo con datos objetivos. Ya no hablo de que tuvieran más merecimientos que puntos en las ocho primeras jornadas, que sí, podría ser un dato subjetivo, porque al final, si no las metes, pues es tu problema. Problema de suerte, de talento o de calidad. No, yo me refiero a esos cuatro partidos consecutivos donde el Elche sufrió cuatro arbitrajes consecutivos en las que hubo 6-7 decisiones en esos cuatro partidos, todas en contra. A ver si la memoria no me falla. No tengo chuleta, ¿eh? Pero en Soria, penalti en contra. Muy riguroso, que pita el árbitro y por ese penalti gana el Numancia. Y penalti a favor, mucho más claro que riguroso, a Benja en el minuto 93. Se pudo empatar ese partido. Siguiente partido, si no recuerdo mal, Mallorca. Dos penaltis de libro. Un puñetazo a lo te pego leches en el área, un puñetazo al balón, un palmeo con el puño cerrado y luego un penalti a Manu Sánchez en el tiempo de descuento. El partido acabó con empate a uno. Podría haber acabado con dos puntos más. Ya estaríamos hablando de un punto en Numancia, en Soria, y dos contra el Mallorca. Tres, solo tres puntitos. En Oviedo, las cámaras recogieron un hecho flagrante que reconocieron hasta los aficionados del Oviedo. Hasta el taxista que me llevó al aeropuerto, que era abonado del Oviedo, me dijo, es que macho, nos hemos librado. Aparte de que el Elche ese partido mereció ganar, porque arrinconó en su área en los últimos minutos al Oviedo, en el minuto 44 hay una agresión en las costillas, un puñetazo del defensa del Oviedo a Manu Sánchez. Era penalti y expulsión. Entonces el marcador reflejaba empate a uno. Ya no hablo del error de José Juan. No, hablo de esa situación. Penalti y expulsión. Se hubiera quedado con uno menos y luego hay que marcar el penalti. Pero hombre, tienen más opciones que el Oviedo de ganar ese partido con esa acción. Estaríamos hablando de otros dos puntos más. Y luego el siguiente partido, que no recuerdo ahora cuál fue, pero bueno, ahora me acordaré, en el que hay otra jugada clamorosa, si no recuerdo mal, también a Manu Sánchez. Estamos hablando de que, efectivamente, haciendo lo mismo, no que si la pelota pega en el palo o entra, hubiéramos tenido mejor día de cara a puerta, no. Haciendo lo mismo que el Elche hizo, si alguna de esas decisiones hubiera sido justa, el Elche perfectamente podría llevar 3, 4, 5 puntos más sin problemas. ¿Sabéis dónde estaría el Elche hoy con esos 3, 4, 5 puntos más? Estaría o el cuarto o el quinto. En playoff. Habiendo hecho lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Por tanto, efectivamente, es ahí sí le doy razón a Pacheta cuando dice que debería llevar más puntos, aunque es un dicho genérico de los entrenadores. Seguimos escuchando al técnico. Eso es lo que creo. Pero ahora, en estos momentos, pues vamos a aprovechar y vamos a disfrutar de este momento que tenemos, efectivamente. Aprovechándose de estos momentos, es lo que quiere el técnico blanquiverde, al que no le preocupa para nada la clasificación. No miro la clasificación. No la miro, no sé dónde estoy. ¿Ah, sí? Vale, pues no sé dónde estamos. Yo solo miro las sensaciones. Y las sensaciones que tenemos ahora son estupendas. Porque el equipo trabaja. Y en base a ese trabajo estamos cogiendo premio. No hemos cogido premio en base a la fortuna y a la casualidad. Hemos cogido premio en base a 7 partidos, 8 sin conocer la victoria. En base a 2 partidos en los que nos han metido 8. Y en base a esas orejas tiesas hemos conseguido lo que estamos consiguiendo. Y ahora el equipo está... Hoy creo que no hemos hecho el partido del Málaga. Hemos estado un poquito más lejos, un poco más desajustados. No hemos ganado los duelos que ganamos el día del Málaga. Pero el equipo está compitiendo muy bien. Concede pocas ocasiones ante rivales grandes. Entonces concedemos poco y el equipo corre. Estamos en un momento interesante. En el momento que el equipo, sobre todo cuando coges premio en base al trabajo, en base al esfuerzo, en base a la ilusión, en base a la solidaridad, pues todavía tiene muchísimo más calado, genera unos pilares para el futuro muy interesantes. Estaba acordándome del cuarto partido, que además fue consecutivo, el de Extremadura. Ese quizás fue el de menos incidencia, o no, porque al final acabó empate a dos. Lo digo porque el Elche, cuando el árbitro pita el segundo penalti, el Elche ya iba perdiendo por 1-0. Por eso digo que es de todos los demás el que quizás menos incidencia, pero ahora lo explico. El primer penalti fue claro. El segundo, muy riguroso, por no decir que no fue penalti. Pero es que además se carga el partido expulsando a un jugador que no debió expulsar. Le enseña la segunda María a Manu Sánchez, que insisto, para mí no fue penalti. Pero bueno, vale, lo pitas. Que hay que tener ganas de pitar dos penaltis en una primera parte tan riguroso. Sobre todo el primero no es riguroso, el segundo. Vale, lo pitas. Pero es que en la primera jugada, en el primer penalti, te equivocas enseñándole la amarilla, en vez de a Neider, a Manu Sánchez, que se parece en lo mismo que el Papa y yo. Y luego empatamos a dos con uno menos. Es que son cuatro partidos consecutivos. Son tres, cuatro, cinco o seis puntos, no lo sé. Que esa es la diferencia luego entre el éxito y el fracaso. Entre la permanencia o el descenso. O entre quedarte a las puertas o jugar un playoff. O entre jugar un playoff o ascender directamente. Es que son muchos puntos. Claro que el Elche debería llevar más puntos. Dicen, o siempre hemos dicho, yo lo mantengo, que en 42 partidos al final te devuelven, te quitan y te dan lo mismo. De momento el Elche, que yo recuerde, no le han dado nada. Cero. Pero bueno, es bueno acordarse, esa siempre es mi teoría, cuando ganas. Cuando pierdes, ya sabes que todo el mundo se va a quejar. Pero hay que quejarse cuando ganas. Ahí es cuando verdaderamente tienes fuerza. Lo importante, la situación actual del equipo, un Elche que se empieza a acostumbrar a ganar, que le ha cogido ya el pulso a la categoría. ¿Y qué supone esta segunda victoria que hacía casi tres años que el Elche no la conseguía en segunda división? Está generando en el jugador una confianza. Los equipos se construyen a través de las victorias. Cuando tú no ganas, eso tiene fecha de caducidad. Por bien que juegues, por bien que hagas las cosas. Y puede tener fecha de caducidad de que no ganas, o fecha de caducidad que ganas. Pero tiene fecha de caducidad. Y si no ganas, pues ya sabes. Pero cuando tienes esas sensaciones que teníamos nosotros en aquellos partidos en los que jugábamos bien y no ganábamos, y tenía que llegar aquí todos los días con el mismo cantar y con el mismo mensaje, pues llega un momento en el que dicen, ya jugamos muy bien, pero la gente, el público lo entendió y nos despidió siempre con aplausos. Ahora además, no solo se van orgullosos de lo que hacemos, de cómo corremos, de cómo va el equipo, además se van contentos porque ganamos. Pues estupendo. Así cada día van a venir más. Cada día vienen más. Cuando tú ganas, esto es un goteo. Cada día más. Pues está claro que el equipo va viendo cada vez las cosas más despejadas en un camino de espinas, que lo va a seguir siendo. Habrá derrotas duras, pero también va a haber victorias. Y la marcha del equipo puede empezar a ser regular. Es decir, regular es que no te tires ocho partidos sin ganar, como en las primeras jornadas. Regular es que puedes perder uno, ganar otro, empatar dos, vuelves a ganar, puedes perder. Fijaros el adelantamiento que ha hecho el Elche por la derecha y por la izquierda en dos semanas con seis puntos. Es que hace un mes el Elche tenía cinco puntos y gracias a estos nueve puntos se ha metido en 14. Bueno, ya están más cerca de los 50. Eso está claro. Y además hay datos que invitan al optimismo. Además de los obvios y objetivos, como dejar la portería a cero, empezar a marcar dos goles por partido en casa, llevar tres victorias consecutivas en casa, cuatro partidos en casa sin perder. Eso significa que te empiezas a ganar el respeto y que el próximo que venga dirá, sí, vale, somos Las Palmas, pero cuidado, que aquí ha caído el Málaga, que ha caído el Zaragoza, que el Elche lleva sin perder desde primero de septiembre. Ojo. Eso te lo estás ganando. Pero hay otros datos también interesantes que no son tan obvios. Y es que antes tenías soridependencia. De momento en estas dos victorias, cuatro goles, cuatro goleadores distintos y no ha marcado Sori. Eso es una buena noticia. Porque te demuestra que puedes ganarle y además ganarle a grandes equipos sin que Sori tenga que marcar. Que además ha hecho dos grandes partidos. Pero bueno, no ha estado afortunado de cara a portería. Pero bueno, han aparecido otros. Entre ellos, Nino. Que vamos a hablar de Nino. Pues 38 años, más de 20 marcando goles con el Elche. Y donde ha estado el hombre récord de segunda en partidos y en goles marcados. Y que marcó de nuevo esta temporada. Su primer gol esta temporada, algo que como él reconocía, le libera. Bueno, más que libera, me da de comer. Me da de comer en el sentido de que, como he dicho antes, el delantero vive del gol y del trabajo y ya llevaba tiempo buscándolo. Así que bueno, contento por ello, contento porque me va a dar confianza, me va a dar, pues bueno, de esos momentos, pues bueno, que estás jodido, pues te da ánimo, te da alegría y nada, a seguir y poco más. Sí, contento, ¿no? Creo que llevaba ya tiempo buscándolo, con ganas de poder ayudar al equipo y a mí mismo, y bueno, contento por el gol y sobre todo contento por la victoria, que he conseguido victorias consecutivas en esta categoría ante otro rival con el potencial de Zaragoza, creo que es importante y motivo de seguir trabajando y motivo de seguir confiando en lo que hacemos. Así que nada, con los pies en el suelo y pasito a pasito. Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Volkswagen Caddy Edition desde 150 euros al mes con renting modular. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio, con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. En punta. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together right now. Over me. Con Paco Gómez. Bueno, es martes y lo que vamos a hacer es recuperar una tradición de esta casa que durante varias décadas siempre los martes comparábamos cómo estaba el Elche actual con el Elche de la temporada anterior. En este caso hemos dejado pasar unas jornadas, bueno, pues para que el equipo se fuera equilibrando, siempre dejamos 8 o 10 jornadas para empezar a compararlo. Y lo vamos a hacer, lógicamente, no con el Elche del año pasado, que estaba en Segunda División B, sino con el último Elche de Segunda, que es el de la temporada del descenso, la 16-17, en la que empezó Alberto Toril. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a ver cómo estaba aquel Elche. El Elche actual es un décimo con 14 puntos. ¿Cómo estaba el Elche de Toril de la temporada 16-17 en la jornada número 11? Pues Paco, a pesar de que las sensaciones son buenas, estaba un pelín peor, teniendo en cuenta que este equipo está diseñado para conseguir la permanencia y el otro pues para luchar por las posiciones altas de la clasificación. El Elche de Toril en la temporada 16-17, después de 11 jornadas, tenía 15 puntos, uno más de los puntos que tiene ahora el Elche de Pacheta, y estaba en la posición número 7. Te doy datos más concretos, Paco. Tenía un balance de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con 18 goles a favor y 17 en contra. Si las comparamos estos datos con los resultados que está sacando el conjunto franjiverde esta temporada, pues encontramos aspectos muy positivos y otros pues en los que todavía se puede mejorar. Por ejemplo, el Elche ha ganado esta temporada ya 3 encuentros, los 3 en casa, lo que quiere decir que este Elche de Pacheta es mejor en el Martínez Valero que el Elche de Toril, porque es cierto que el conjunto de hace 2 campañas venció 4 partidos, pero fueron 2 en casa y 2 fuera del Martínez Valero. Respecto a los empates, empata más, lleva 2 por 3 de los que tenía Toril. hace dos campañas, lleva 5 empates el equipo de Pacheta, y respecto a las derrotas pierde menos también, porque el equipo de Toril perdió 4 a estas alturas y el Elche de Pacheta 3. Respecto a los goles, todavía se puede mejorar, aunque en las últimas semanas hemos visto una notable mejoría. 18 llevaba marcados el Elche de hace 2 años y 11 el de esta campaña. Y en goles en contra, pues la mejoría está muy clara, porque aquel equipo de Toril llevaba 17 en contra y el Elche de Pacheta tan solo ha encajado, entre comillas, 13. Si le quitamos encima esos 4 que encajó allí en A Coruña, pues todavía los resultados son incluso mejores. Y dos referencias que vamos a tener muy claras también cada martes. ¿El descenso en qué puntuación estaba hace 2 años? Pues el descenso lo marcaba el Cádiz, al igual que lo marca esta temporada el conjunto gaditano y próximo rival del Elche, con 11 puntos. O sea, en ese sentido, pues la salvación y el descenso se fijaron hace 2 campañas a estas alturas en la jornada 11, pues en 11 puntos. O sea que en la parte de abajo más o menos se mantienen los mismos registros. Recordamos que si todo sigue igual, es decir, el descenso está a la misma distancia, 11 puntos, al final se necesitaron 49 puntos para salvarse. O sea que si todo sigue con esta inercia, la salvación estaría en 49 puntos. Y el playoff, ahora mismo lo tiene el Albacete en 17, sexto. ¿En cuánto estaba el playoff hace 2 años? Pues lo tenía el Oviedo con 16, o sea que se prevé que para esta temporada en la fase de ascenso, conseguir entrar en esa fase de ascenso, esté un pelín más caro que hace 2 años. Porque además, si miramos la clasificación en la jornada número 42 de la temporada 16-17, el que terminó cerrando esas posiciones de playoff fue el Huesca con 63 puntos. Así que más o menos todo apunta a que este año el playoff sí que va a estar un poquito más caro. O sea, que haría falta un puntito más, unos 64 para la última posición del playoff. Bueno, pues esa es la comparativa con el Elche y cómo estaba el descenso y el playoff la temporada pasada. Vamos a hablar, como cada martes, José Antonio, de cómo les ha ido a los nuestros, a los cedidos. Parece que Claudio Medina sigue viendo portería. Pues sí, en general buenas sensaciones de todos los futbolistas cedidos en Segunda División B, nombres propios como el de Claudio Medina, que ya es el máximo goleador del Mirandés, marcó la semana pasada una nueva diana y ya suma 5 tantos. Además, Primi Calero, Nando Quesada, que completaron todos los minutos, y por ejemplo Juanjo Collantes, pues fue baja en su partido con el UCAM por molestia musculares, pero vamos a dar más detalles. Por ejemplo, Primi y Alberto Rubio en el Alcoyano, el central ilicitano fue titular, vio una cartulina amarilla y disputó todo el encuentro en la victoria agónica del Alcoyano fuera de casa ante el Valencia Mestalla. El central ilicitano, por hacerte un repaso, Paco, acumula 8 partidos en el conjunto alcoyano y en los que ha marcado ya 3 goles. Por su parte, el futbolista del ilicitano Alberto Rubio no gozó de minutos. Iván Calero en el Salmantino, titular y 90 minutos en la derrota por 2-0 del Salmantino contra el Pontevedra. Gozó además de una buena ocasión con empate a 0 para adelantar a los suyos, pero erró su disparo que atrapó muy fácilmente el portero. El Salmantino es penúltimo en el grupo 1 de Segunda División y no levanta cabeza. Al que no le van muy bien las cosas, por ejemplo, es a Lolo Pla en el Recreativo de Huelva. Fue suplente y entró en el minuto 57 de la segunda mitad. No tuvo demasiada trascendencia la derrota del Recre 1-0 contra el San Fernando. El Decano está atascado en ataque y Lolo Pla también tiene la pólvora mojada. Juan José Collantes en el UCAM de Murcia es un habitual, pero no fue de la partida en la goleada del UCAM 3-0 al Sevilla Atlético por problemas musculares. El nombre propio una vez más de la jornada fue el delantero leones Claudio Medina con el Mirandés, que una semana más fue suplente y una semana más volvió a marcar. En este caso el ariete, que entró en el minuto 57 y marcó en el 88, su quinto gol de la temporada, gracias a un rechace que recogió tras una falta para sentenciar el encuentro. Medina, como digo, ya es el máximo goleador del equipo con 5 dianas, y el Mirandés venció 3-0 al Tudelano y se mantiene en puestos de playoff en el grupo segundo. Nando Quesada en el Atlético Sanluqueño fue titular y disputó los 90 minutos en la dura derrota del Atlético Sanluqueño por 3-0 en casa del Cartagena. No tuvo mayor trascendencia para el mediocentro en el partido, que eso sí es un habitual en los encuentros de su equipo. Y cerramos como siempre con el portero Alejandro Satoca del ilicitano en el Ontinyent, no participó en el empate a 0 del Ontinyent ante el Olot en el Clariano. Pues así le está yendo la suerte a los nuestros, a los cedidos en esta temporada en Segunda División B. Vamos a repasar también el resto de marcadores en el fin de semana, José Antonio. Pues derrota en la jornada número 10 de Tercera División, Grupo 6 para el Ilicitano. Cayeron derrotados el pasado sábado 0-2 en casa contra el Llobe Español San Vicente. Y ojito porque el conjunto de Fidel Martínez se acerca peligrosamente a las posiciones de descenso. En los últimos 4 partidos, 3 derrotas y un empate. Nos marchamos a la Segunda División Femenina, en juego la jornada número 7 el pasado fin de semana y victoria, la segunda de la temporada para el Elche de Quique Cano, que venció 3-1 al Ciudad de Murcia. Una victoria que le sirve sobre todo para alejarse del descenso y también para empezar ya a mirar a las posiciones más altas de la tabla. En fútbol sala, pues una de cal y una de arena. El Salax Aitaipor, que cayó derrotado a pesar de empezar ganando 1-2 el pasado viernes contra el Barcelona B, el filial del Barça. Y en Segunda División Femenina, jornada 5, valioso empate del Joventut de Elche en el Esperanza Lac 3-3 contra el Avenida. En balonmano, todo son buenas noticias. La primera fase de la Copa de la Reina tuvo lugar la semana pasada y el Elche venció fuera de casa al Salud Tenerife 30-35, el balonmano Elche Mustang, eso en femenino. Y respecto a la primera estatal Grupo E, las jornadas se cuentan con victorias. Venció fuera de casa el vulcanizado Salverola 23-24 al Elda, una pista además donde en la categoría todavía no había vencido, así que de momento se mantiene como líder de la primera estatal Grupo E. Y cerramos con el voleibol, Superliga 1 femenina, jornada 3, el Granadas de Elche, que no pudo llevarse el partido fuera de casa contra la Laguna, cayó derrotado 3-1. Pues ese es el repaso a los equipos más representativos de la ciudad en sus respectivos deportes y modalidades. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos con toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol aquí en Teleelch, Radio Marca. Mil gracias por estar ahí un día más. Feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.